música, compadre. ¿Tú qué tocas? No, que puro rock acá. Música es música, ¿no? A ver, échame ahí un 2-3 rock and rollando. Bueno, mira, ahí se puede acoplar esto, mira. Lo que pasa es que aquí uno mismo se aparta de la música, tú, Leo. Ah, eres colombiano, no vas a fallar. Ah, eres norteña.